Bien, todos sabemos que las excelencias o los hombres superiores son muy pocos. Por eso cuando se encuentra uno hay que aprovecharlo. Es lo que hace un país, una patria sana para regenerarse constantemente y crecer. Y es lo que hace la Iglesia con los santos, una cosa natural y sobrenatural, ¿no? El héroe y el santo. Bueno, Rochero es ciertamente una cumbre, una eminencia. Así que vamos a tratar de ubicarlo históricamente y también y sobre todo ver un poquito una semblanza para algo que es realmente muy difícil y es meterse en el alma de una persona, que es lo que más nos va a dar frutos. De Brochero no sé qué saben. Pero generalmente se suelen conocer dos o tres cositas. Una, como buen cordobés, gracioso, ocurrente, dicharachero, el aspecto, por así decir, simpático de él, con mucha llegada a la gente, sobre todo a los criollos, la gente sencilla. Y por otro, el hombre constructor, es verdad que hizo de todo. Murió con un sueño no cumplido de un famoso ferrocarril, Soto Dolores. Pero hizo caminos, hizo traer la sucursal del banco, el telégrafo, líneas de transporte, etcétera, etcétera. Bueno, desarrolló la zona y a veces se lo presenta en ese otro aspecto. A veces se conoce de Brochero las malas palabras. No se veía, no era un mal hablado. Las malas palabras de él hoy las dicen los niños en los jardines de 3 años. Pero no fueron ni siquiera malas palabras. Es un tema que ni vale la pena tratarlo, realmente. Bueno, otros también afirman Brochero, el hombre que se adelantó a sus tiempos. Esa frase medio estandarizada, es medio sonsa, que me perdonen, porque una persona vale en tanto no que se adelante a sus tiempos, sino que responde a sus tiempos, a las circunstancias de sus tiempos. Y Brochero respondió a la situación suya, propia, de una manera extraordinaria. Y cada uno de nosotros tiene que responder a su tiempo. Nos tocó vivir en este ambiente, en este siglo, en estas circunstancias. Bueno, para poder ubicar, creo que para sacarle un poquito más el provecho a la figura de él y a su obra, vamos a dar rápidamente algunos datos nacionales y europeos, sin lo cual no se entiende la Argentina y no se entiende a Brochero. Brochero creo que es algo así como una especie de prototipo de sacerdote argentino en el sentido más genuino de la palabra. Córdoba, pantallazos rápidos. Fíjense, Córdoba es la ciudad que es en el lugar donde está ubicada, no hace falta explicarlo, pero responde mucho a la concepción hispánica, no inglesa, de poblar. Inglaterra funda puertos y desarrolla puertos, ciudades portuarias. España funda ahí porque de las tres corrientes colonizadoras que tuvo la Argentina, la del Río de la Plata, la del Alto Perú y la de Chile, la más culta, la más desarrollada, y que llevaba ya mucho tiempo, era la del Alto Perú. Y ahí la serie de ciudades que ustedes ven vienen desde el norte fundándose. Jujuy, bueno, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Córdoba. Era el gozne, era el punto de encuentro de las tres corrientes, se puede decir. Una ciudad clave en ese sentido. No porque tuviera minerales, como todo el mundo, la leyenda negra dice, que vinieron a buscar oro y plata, etc. Fundaron ahí, después vieron si encontraban mineral. Y en realidad, lo que encontraron un territorio fértil para cultivar. Y Córdoba siempre fue un 80% de población campesina, lo cual es muy importante. Bueno, 1573 se funda Córdoba. Repito, es una ciudad de alto nivel cultural. En el 1613 está la universidad, primera universidad de la Argentina. Los jesuitas tuvieron la casa generalicia ahí, de toda la provincia del paraguayense, como se llamaba, de toda esta zona que sería Argentina, Paraguay, parte de Bolivia, Brasil, Uruguay, etc. Desde ahí se Los jesuitas vieron que era un centro, pero no un centro económico, sino un centro geográfico, geopolítico importante, para abarcar desde allí todo el abanico de misiones. Por eso Córdoba tuvo un desarrollo cultural, humano, extraordinario. Casi diría hasta 1800 era la ciudad más decisiva, más importante del país. Después empieza a ganar el puerto. Buenos Aires es una ciudad que crece más bien con esa otra impronta. Los jesuitas fueron fundamentales. En 1599 ya se establecen los jesuitas. Fue provincial el nacimiento de este instituto tan español como San Ignacio, que es la quinta esencia de la España del siglo XVI, uno de los personajes más típicos, más grandes que ha producido, y la obra de él que es la prolongación de él. Con la venida de los jesuitas cambia la historia de la evangelización en América. En América es un tema aparte. Y no solamente la evangelización, sino también de la civilización. Los jesuitas traían todo junto, esa concepción tan medieval, de que no es el evangelio, el catecismo, lo espiritual por un lado, y el desarrollo humano, y hasta diría, hoy diríamos, de civilización, de tecnología, etcétera, por otro. Era todo. El modelo jesuítico que más alto que lograron son los pueblos de guaraníes, de indios, que intentaron hacerlo en todo el país, incluso en Córdoba. Córdoba, Santa Fe. Bueno, ¿qué aprendían los indios? Todo. Desde a trabajar la tierra, a ahorrar, a hacer una casa, a fundar una familia y el catecismo. Todo, todo junto, ¿verdad? Tan vinculado. Por eso, 1767 cambia la historia de América. Con la expulsión de los jesuitas, una obra maestra de la masonería, todo un tema que diría aparte, y de la mentalidad de los borbones españoles, esta dinastía francesada, muy compenetrada de la nueva filosofía llamada de las luces, de la ilustración, para quienes, junto a lo que se llama el absolutismo monárquico y el regalismo, o sea, lo político comienza a tomar relevancia y crecimiento por encima de lo religioso, que es la esencia del medioevo, el teocentrismo. Ahora podemos decir lo político es lo central. ¿Y quién es la cabeza que conduce toda la cosa política? El rey. Por eso nace el absolutismo monárquico, que no es de inspiración católica. No es de inspiración católica. El absolutismo monárquico. Para ellos lo religioso valía, pero era como un ministerio del Estado. Con esa mentalidad comienza a manejarse América. Bueno, entonces la Compañía de Jesús, un instituto tan numeroso, tan organizado, que tenía fundaciones, tenía la educación, tenía propiedades, etc., las estancias jesuíticas, eran 1 millón de hectáreas en Córdoba, hechas para el bien común, para la educación. Pasa a ser un enemigo. Entonces, bueno, expulsa a los jesuitas en 1767, cambia la historia de América. Ahí empieza la caída de América. Es un tema clave. Los jesuitas han hecho una tarea extraordinaria en Córdoba, misionando las misiones ambulantes, que llamaban ellos, los ejercicios espirituales, la universidad y las cofradías y otros medios de evangelización. Realmente incansables. Quedan los grandes edificios en la ciudad de Córdoba y las estancias jesuíticas, obras maestras de arte y que hoy son poblaciones, son fundadores, ¿no? Bueno, Córdoba tuvo siempre tuvo un 80% de población campesina, lo cual es muy importante en la vida de nuestro biógrafo. Bueno, en Europa cambia los aires. Sobre todo a partir del hay un gran autor, se llama Paul Azar, que dice, un libro, es un clásico, dice que en 1680 hay un quiebre en la conciencia europea, hay un quiebre, 1680, es difícil dar fecha en historia de movimiento, pero se pierde la concepción tradicional clásica del orden, de los valores, de los bienes religiosos están por encima, rigen los políticos, rigen los económicos, los culturales, los artísticos, todo. O sea, es de impronta del Evangelio, pasa a invertirse el orden. Esto es un gran fenómeno que termina lo llama la Ilustración. Siglo de las luces y su realización política es la Revolución Francesa. Para entender el mundo moderno hay que estudiar la Ilustración, este vasto movimiento, y la Revolución Francesa como expresión política. Ya después van, vienen, pero hay cosas que quedan. Y su influjo en América. Pero fíjense, en América nosotros tuvimos, no padecimos la crisis religiosa del siglo XVI. América pasó de largo, siguió la evangelización. Todo el movimiento de la Ilustración, del absolutismo monárquico, etcétera, aquí llegó un poquito atenuado, llegó. Pero América en el año 1700, para hacer un redondeo muy grande, 1700, América tiene personalidad propia y casi llega, diría que llega a su culminación. 1700, cambian las dinastías en España. La Casa de Austria, que sería las inspiraciones todavía de este personaje para mí único en la historia, que es Isabel la Católica, que no sé si tiene un par, no sé si quién la supere, pero ni siquiera quién la iguale, como desde el punto de vista integral, ¿no? Político, religioso, etc. Es un personaje ignorado que ya tendría que estar canonizada. Bueno, la política de Isabel se continuó, la inspiración de ella, fundamental, que quedó ya en los primeros años del descubrimiento de América escrito en leyes, pasó a las leyes de India y quedó en la Casa de Austria hasta el 1700, en que cambia la dinastía. No es la misma la España de los Austrias, que llega hasta 1700, que la que comienza ahí y culmina su decadencia con Carlos III. Por un lado es cierto esplendor de España, pero el otro lado es la decadencia. Carlos III es el que firma la expulsión de los jesuitas de la manera más terrible, atroz, injusta, abusiva, etc., violenta, y de esta zona 464 sacerdotes y consagrados dejan abandonados regiones enteras, pensemos los pueblos de indios, que nunca más se recuperaron. O sea, la pérdida espiritual y cultural, en todo sentido de civilización, no tuvo parangón. Razones, el rey dijo, las guardo en mi real pecho. Eso es típica afirmación de un rey absolutista, como diciendo, yo no rindo cuentas más que a Dios, personalmente, además en conciencia. Jamás en los tiempos de Isabel, los reyes medievales, una decisión real iba a estar acotada por fueros, por las cortes, por otras instituciones, o el orden natural o la misma iglesia. Pero acá el rey dijo, la razón en la guardo en el real pecho. Ese es el absolutismo monárquico, contra el cual muchos se levantan, pensando que es la concepción cristiana y medieval y antigua, y no es eso, nada que ver. América deja de ser provincias de ultramar y pasan a ser colonias. El término de origen inglés. De 1650 en adelante, ellos hablan de colonias. Estas posesiones británicas, de las cuales se contagia ese espíritu, se contagia España, eran proveedoras de materias primas. Y Europa ponía la industria, ¿no? Entonces ellos vivían a costa de... Cambia la concepción. Todo esto, Brochero no es un intelectual. No es una respuesta intelectual de él, sino la respuesta, yo diría, instintiva, sacerdotal, de espíritu profundamente jesuítico, de un criollo auténtico, forjado en esta nueva, yo diría, hidalguía, nueva nobleza que se había creado en América, que no era europea, no era española, no era indígena, era americana, y tenía sus matices según los países y según las zonas. Cuando uno ve, fíjense, los restos, las obras de arquitectura, de arte, etc., del año 1600, 1700, México, Perú, los grandes centros culturales, las obras escritas, etc., y uno dice lo que éramos y cómo empezó a decaer América cuando decae Europa. O sea, 1700 ya tiene personalidad propia América. Es curioso que en Córdoba, un lugar de alta cultura, por ejemplo, tuvo un poeta, que es, según Caturelli, el primer filósofo y el primer poeta de América, Tejera, que es del año 1600 y algo. Recién fundada Córdoba ya daba un hombre con pensamiento propio y original, se puede decir. Interesante ver los profesores que tuvieron en la universidad y las obras que se construyeron. Uno ve eso y uno realmente le ayuda a trasladarse en el tiempo y terminar de comprender esa época. Bueno, gracias a Dios América vivió un poquito virgen en ese aspecto. Todas las ideologías, las guerras de religión que destrozaron Europa, la guerra de los 30 años, las guerras de sucesión por las coronas, etc., América estuvo librada de todo eso prácticamente. Entraban libros, sí, pero la avalancha fue después de la Revolución de Mayo. Esto es muy importante para ver cómo se va a formar nuestro santo. Bueno, ya fíjense, en 1810, ya claro, independizamos de España, aprovecharon, ya que habían entrado las ideas, podemos decir, de la Ilustración. Pongo uno en esa palabra, una cantidad de corrientes, ya donde ha cambiado la cosmovisión del hombre, de la política, del lugar de la religión. Es una cosmovisión nueva, que la ponen como los últimos avances de la humanidad, los últimos logros de la humanidad. Y esas palabras mágicas, progreso, civilización, felicidad de los pueblos, etc. Y todo lo que era religioso pasa a denominarse peyorativamente jesuítico, era el nombre que tenía, pero sobre todo oscurantismo, atraso, mentalidad retrógrada, etc., contrario al adelanto y a la felicidad de los pueblos. O sea, eran palabras que reflejaban un nuevo mundo de ideas. Es una avalancha acá. Fíjense, en 1810, Mariano Moreno se edita el Contrato Social de Rousseau. Es como si hubiera estado golpeando las puertas de América y todavía frenado por algunos mecanismos que tenía España. Uno, la Inquisición, de la cual se habla tan mal, pero había censura de libros, había el índex de los libros prohibidos, etc. La sociedad tenía, a través de estas instituciones, mecanismos de defensa, como tiene un cuerpo humano. Bueno, enseguida he recogido los ejemplares porque son recogidos por ya la Junta de Mayo. Bueno, esta mentalidad nueva, que habla de la tolerancia sobre todo, pero era lo más, entró la intolerancia. Y la primera manifestación de intolerancia fue el asesinato de Liniers, un héroe de la Reconquista, sin juicio, por mandato de Moreno. Castelli es asesinado acá en Córdoba, fusilado, junto con el gobernador, el comandante, etcétera. Vale, bueno, ya conocen. Pero hay una serie de episodios que van a marcar una nueva política, una nueva conducta, que habla de tolerancia, pero es intolerante, absolutamente intolerante. Es más, podemos hablar, mi tema no es la historia argentina, pero el asesinato de Dorrego dividió la historia argentina, y después viene el asesinato de Facundo Quiroga, el asesinato de Benavides en San Juan, el asesinato de Virasoro en San Juan y el asesinato del Chacho Peñalosa, de los que hablaban de, lean el Facundo de Sarmiento y van a entender esta nueva mentalidad. Las frases terribles de Sarmiento, que reflejan un poco este injerto antinatural que venía de Europa, mal asimilado, aplicado acá. Una corriente la marca Mariano Moreno, la Ilustrada, y la otra corriente, yo diría tradicional, era la de Cornelio Saavedra, por poner dos personajes muy. Más adelante será la lucha entre unitarios y federales, que al principio es más claro, después se va mezclando un poquito las cosas, porque bueno, la historia es así. Para continuar un poquito nuestra historia nacional, recordemos los vaivenes, los avances federales, unitarios, los gobiernos de Rosas, bueno, Urquiza pasa por un federal, era en cierto sentido la mano derecha de Rosas, pero él ya no es un hombre hijo de españoles, él dice que era el hombre más rico de Sudamérica, más preocupado de sus negocios que de otra cosa, católico superficial, afiliado a la masonería, en algunas cosas simpatizaba con el federalismo, no se sabe si lo convencieron, lo engañaron o él comulgaba con las ideas unitarias. La cuestión es que él, bueno, no solamente junto al apoyo brasileño, francés, etc., voltea Rosas, sino que él no pasa a defender, como se lo esperó, el retorno a las raíces, lo digo en otras palabras, que ellos lo decían, los federales lo decían de otra manera, no sabían a veces cómo expresar, lo hacían instintivamente. Quiere volver a, esperaban que Urquiza fuera una especie de nuevo Rosas que reivindicara un poquito nuestra tradición criolla, lo digo con mis palabras, pero esperaron y esperaron, y Urquiza nunca tuvo la intención de hacerlo. Es muy demostrativo visitar el Palacio de San José, porque ahí hay que hacer una lectura de la arquitectura y uno entiende a Urquiza. ¿Es federal Urquiza? No sé qué es Urquiza, es difícil definirlo. Pero bueno, abandona los caudillos y Urquiza tenía todo el ejército de la Confederación. Podría haber ganado a los unitarios, sin embargo nunca quiso hacerlo. Y ahí que quedan solo los caudillos peleando, y yo les pido que recuerden solamente el nombre de estos tres, pero sobre todo uno. Nombré a Benavides de San Juan, un gran caudillo federal, Virasoro, y sobre todo Chacho Peñalosa, un gran hombre desconocido. Esperaban en Urquiza que los abandona, y esos tres son asesinados. El Chacho después va a tener mucho que ver con el cura Bruchero, indirectamente, no solamente porque tiene 22 años el cura Bruchero cuando es asesinado el Chacho ahí cerca. Esto se vivía a Córdoba, el centro de toda esta zona, sino que uno de los brazos derechos del Chacho fue el famoso caudillo Santo Guayama, que va a tener una historia muy particular con el cura que no sé si voy a alcanzar a contar. Bueno, después de Pavón, 1861, el cura Bruchero tiene 21 años, ya definitivamente el federalismo queda sin armas, sin cabeza, y bueno, se va a configurar la nueva Argentina bajo esa impronta ilustrada, yo diría, pero es unitario, o liberal, como la quieran llamar ustedes. Bueno, vamos a nuestro biografiado. Es muy interesante, y a veces se le da poca importancia a las raíces de Bruchero. Los antepasados de Bruchero, como era en aquella época, uno nacía, se criaba en el mismo lugar, y los hijos, y los nietos, y así, vienen de España, y allá aparecen, en el Cabildo de Córdoba, aparece participación de los antepasados de Bruchero desde 1650. 1650, son casi fundadores. Primero la ciudad, hasta que lo que sería el bisabuelo Bruchero, Juan Antonio Bruchero, se instala en el campo, la zona entre, ubíquense entre Córdoba y Santa Fe, en la zona del río Primero y río Segundo. En toda esa zona se va a extender la familia Bruchero. Por parte del padre es muy antiguo y por parte de la madre tiene al menos 100 años en la Argentina, de origen hispano-portugués, pero con muchas generaciones y siempre en dos tareas. El bisabuelo de Bruchero nace en 1730, muere en 1800, ya está cerca de él, marca mucho la impronta de la familia. Una, porque tuvo cuatro mujeres sucesivas, legítimas, del cual dio 14 o 15 hijos, y él fue no solamente un hombre realmente de campo, auténticamente de campo, sino que en esa época el hombre de campo defendía sus propiedades. Era la época en que, ahí había que hacer toda otra historia del tema del indígena, los naturales de Córdoba, los indios naturales de Córdoba, que eran 10, zanavirones y comechingones, perdón, eran muy mansos, se asimilaron prontamente, pero muy frágiles a las enfermedades y desaparecen muy pronto. Y empiezan a invadir las tribus del norte, muy agresivas del Chaco, mocovíes y avipones sobre todo. La familia de Brochero vivió en la zona más expuesta a mocovíes y avipones, que fueron, se intentó hacer pueblos, los jesuitas hicieron, duró un tiempo, pero con la expulsión de los jesuitas se acabó. El indio aprendió a usar el caballo, con el cual se desplazaba mucho. En el campo ya había hacienda, caballos y vacas, de manera que cambió la cultura del indio. Se transformó en el malón, se transformó en una institución, se puede decir, fundamental. Desde el sur de Córdoba, pero eso no lo tocó a él, sino que los del norte sí. Este tío, el bisabuelo de Brochero, era comandante de fronteras. Y de ahí en adelante, en la familia de Brochero, hay por lo menos 10 militares. Militares hechos en el campo de batalla, porque trabajaban el campo, como era sobre todo la ganadería y todo lo que era la industria del campo, se autosustentaba, acuérdense como era antes. Y a su vez, si había peligro, tenía que ser capaz con las armas que tuvieran, pero fabricaba una lanza y un facón y con eso peleaba. Tenía que defender las obras, las propiedades, etc. ¿No? Bueno, en la familia de Brochero es curioso, hay muchos militares, todos campesinos, y después cuando termina el tema del indio, muchos sacerdotes y consagrados. Cambiaron la milicia por el sacerdocio. Pero me detengo en esto solamente, las raíces criollas de Brochero, de por lo menos 6-7 generaciones, criadas en lo que era el trabajo de campo, que era ser capaz, duro, muy sacrificado, donde la religiosidad, cada familia era casi una pequeña iglesia, la fe se transmitía en la casa, hasta que llegamos a los padres de Brochero, aquí contamos, tenemos un par de documentos muy importantes, que son los testamentos. En la antigüedad el testamento era algo muy importante, porque expresaba, me voy a presentar ante el juicio de Dios, eso estaba muy claro, entonces era un acto de gran sinceramiento y de donde se reflejaba todo el espíritu de una persona. Bueno, es hermoso el testamento de los padres y hace ver la gran cultura. Acá no se trata de saber si sabían, eran analfabetos o no. Ninguno de los dos pudo firmar, no habían aprendido a escribir. Pero la cultura que refleja, cultura humana, delicadeza humana, sentido de la justicia, sentido de Dios, sentido de la religiosidad, de la trascendencia, es una belleza, ambos testamentos. La cultura se transmitía en lugar y de la manera más natural que era la familia y de tradición oral. Esos índices de analfabetismo o no, que a veces nos engañan, no tiene nada que ver con la realidad de la cultura de una persona. Entonces, cuando veo los testamentos de los papás de Brochero, campesinos, para un ilustrado, para Sarmiento, que se burlaba de que no sabía usar frac y no sabía hablar francés, y se burlaba, decía que era gaucho bruto y salvaje, era mucho más culto, mucho más el papá de Brochero, era un criollazo, y el abuelo y el bisabuelo, que lo que eran estos ilustrados, afrancesaditos, no se ofendan si hay gente de Buenos Aires, pero especialmente venían, estaban en Buenos Aires. Bueno, allí se cría Brochero. Pudo agarrar unos añitos una escuela provisoria que se hizo en su pueblo, nace 1840, ubíquense en las guerras de independencia, guerras civiles, que comienza en 1820, termina el tema de España, con las campañas sanmartinianas, y empieza el problema interno. 1820 ya se pega el motín de Arequito, etc. Bueno, ya es un poco unitarios y federales, que eran alimentados por tres temas, habían tres temas, uno económico. El puerto que se quedaba con todas las divisas que podía entrar al país y empobrecía el interior, era un tema el económico. Otro tema era, podemos decir, ideológico, otra concepción política. Córdoba era más tradicional y Buenos Aires era el lugar donde están las nuevas ideas. Y el tercero era religioso. Por eso 1825 sale la ley de libertad de culto, donde prácticamente la Argentina renunciaba a reconocer su tradición religiosa, enfurece a las provincias, y de ahí el grito de Facundo Quiroga, religión o muerte. ¿Por qué lanzar el tema religión o muerte? Era respuesta a esa ley de Rivadavia, 1825, que era por presión de los ingleses, venía junto con todo una cuestión económica de fondo. Pero eso es, los ingleses siempre han manejado las dos cosas juntas, una arma de penetración. Bueno, Brochero estudia sus primeras letras en el pueblito, aprenderá a leer y escribir, después un sacerdote que lo quería mucho lo lleva a la ciudad de Córdoba. Bueno, su vocación desde muy pequeño, y va a estudiar con los jesuitas. Muy importante la impronta jesuítica. No solamente que ha tenido Córdoba por la evangelización de los jesuitas, sino porque Rosas trae los jesuitas de nuevo y justo engancha con la formación de Brochero. Él se va a vincular desde el principio a los padres jesuitas, mucho, y todo lo que significa los ejercicios y la espiritualidad jesuítica, más en un momento él tiene dudas sobre ser un laico santo o sacerdote, y escucha la meditación de dos banderas, y ahí se decide. Después la va a escribir y la va a dar en los ejercicios muchas veces. Pero también porque él colaboraba en las tandas, al principio dando catecismo, en fin, y después predicando él. Bueno, va a manifestar que desde pequeño quiere ser sacerdote, va a entrar al seminario. La universidad, después que la pierde los jesuitas por la expulsión, pasa a los franciscanos, y después de 1809 a 10 pasa al clero diocesano, pero los profesores los va a nombrar el gobierno, pasa a depender del gobierno la universidad. Y ya no se pueden controlar los profesores. Por eso, 3 años antes de que Brochero empiece a estudiar, antes de estudiar en la universidad, porque era facultad de teología, había filosofía y teología en la Universidad de Córdoba, ya no había profesores. Bueno, entonces el obispo crea estudios propios en el seminario, o sea, nace el seminario con, no solamente como residencia y un régimen de vida especial, sino también como estudios. Todas las clases van a dictar ahí, solamente van a ir a rendir como libre, digamos, la universidad para tener el título. Brochero, este criollito salvaje en el lenguaje de Sarmiento, no solamente rindió todos los exámenes a su tiempo, sino que con muy buenas notas hizo la licenciatura en filosofía. De manera que era un alumno aventajado, y después se lo pone algo así como un cargo, que era como ayudante, constante en teología, ayudante de los que recién entraban, para los estudios, pasantes se llamaba, que ayudaba a estudiar y orientar los estudios a los que recién iban a entrar. Bueno, las grandes etapas de Brochero: el año de la ordenación tiene dos pruebas muy duras, la muerte de su padre y el desamparo de su familia. En el sentido de quedar económicamente en muy malas condiciones, por eso tuvo que estar becado en el seminario antes, estaba mal y sin su padre más. Extraordinaria su familia, va a tener 2 hermanas religiosas. Bueno, y una peste que se declara en Córdoba, y a unos diarios más liberales de la época destacan la labor, y esto se ve en la contextura del clero de esa época, formado ahí en la etapa jesuítica. El clero se destacó por su ayuda desinteresada. Murió casi el 10% de la población de Córdoba. 1868, tenía 28 años un cura Brochero, recién ordenado, y uno de sus biógrafos va a decir que este curita joven se destacó de una manera extraordinaria. Atender a un enfermo de cólera era arriesgarse seriamente al contagio y a la muerte. Bueno, él se ha ordenado sacerdote y va a predicar ejercicios, pero pronto va a ser destinado en el año 69, donde va a estar hasta el 85, en Tras la Sierra, más o menos que hoy conocen Córdoba. Hay una cadena montañosa, al este de la cadena montañosa está la ciudad de Córdoba, y al oeste se llama Tras la Sierra. Hoy una zona muy turística, es hermosísima. Bueno, esa zona, porque conté la historia anterior, esa zona era el reducto donde había muchos bolsones de los viejos federales ya derrotados, que todo criollaje, la gente creada desde campo, que tenían ese fondo nuestro, yo decía, esa impronta nacional, sana, de familia, de trabajo, de sentido religioso de la vida, etc. Pero las guerras a uno le despiertan mucho las bajas pasiones y destruyen la familia. Imagínense una persona que está años combatiendo, abandona a su familia. Es un poco la historia del Martín Fierro. Habría que hacer un paralelo o una relación entre el Martín Fierro y la historia de Broche. Al Martín Fierro le faltó el cura Broche. Pero los de la Sierra, que eran ocho otros Martín Fierro, que eran federales que vivían, si conocen la zona, es muy montosa, de manera que es fácil. El criollo sabe vivir, dormir en la intemperie, carnear una vaca en la sala en el medio del campo, carnearla y guardar, hacer charque, etc. Sobrevivir ahí en el. Se maneja en la naturaleza. De manera que se llenó de bolsones de tropas federales derrotadas. Y sobre todo con la mentalidad Sarmiento, que hay que aniquilarlos. Esa es la famosa frase, la dice en esa época, después de Pavón. La sangre de los gauchos sirve para regar la tierra, no ahorre sangre de gaucho, le dice a Mitre, etc. Toda esa mentalidad que sembró Sarmiento en la prensa, no decía, esto no lo decía en voz baja. Hizo mucho mal al país esto. No olvidé mencionar a Rivadavia como un gran introductor en la Argentina de todas las ideas de la Ilustración. La biblioteca de Rivadavia era toda de los peores autores de la Ilustración europea. Es un hombre que en sus tres gestiones, en el triunvirato, después en el gobierno de Martín Rodríguez, etc., después presunto presidente, que en realidad nunca fue el presidente argentino, hizo mucho mal, no solamente por la reforma religiosa, sino por todo el espíritu que trajo aquí a la Argentina. Bueno, es mandado tras la sierra, ahí va a ser su gran obra. ¿Cuál era la gran obra del Broche? Él se entendía, sintonizó y sintonizaron con él estos hombres, que ustedes en la prensa de la época, estaba lleno de lenguaje simple, toda la prensa liberal de la época, bandidos, asaltantes, asesinos y salvajes, todo el lenguaje es eso, para todo el criollaje. El cura Brocheros, por instinto, sabía que la cosa no era así, no eran esto, eran gente que vivía después de las guerras civiles que a uno le despiertan a veces todas las bajas pasiones, tenía un fondo sano y bueno. Esta es la gente que va a rescatar Brochero, que habían evangelizado los jesuitas y otros, pero sobre todo los jesuitas, que habían cristianizado, que habían aprendido el catecismo, que las guerras civiles le hicieron mal, pero que tenían en el fondo del alma esa salud espiritual, esa salud mental, que bueno, un poquito de rumbre es lo que le sacaba el cura Brochero. Por eso, no entiende la prensa liberal lo que el cura Brochero va a hacer en poco tiempo. Que es un poquito resucitar, darle un poco de vida a esas raíces cristianas. Bueno, llega Brochero, estaba convencido, fíjense, que los ejercicios no solamente se había impregnado el de la espiritualidad ignaciana, con todo lo que significa eso, sino los ejercicios como una obra extraordinaria de evangelización. Ojo, no arranca de cero, los jesuitas ya habían dado. Pero aquí hay otro temita, que es un poquito largo, pero es la historia de Antonia de Paz y Figueroa, la llamada Madre Antula, Beata de los ejercicios, que es un personaje extraordinario. Para mí es la santa argentina más grande que hay, pero lejos. Y creo que va a ser beatificada. Santiagueña, cuando expulsa a los jesuitas, ya estaba muy vinculada a los jesuitas, una mujer de estirpe, de la familia fundadora de Santiago del Estero, ella va a hacer lo que los jesuitas no pueden hacer, pues han llevado a todos. Y empieza a misionar, pero dando ejercicios, catecismo y ejercicios, todo el norte argentino. Pasa por Córdoba. Realmente es impresionante la cantidad de ejercitantes que. Estoy hablando de 1767, A Córdoba va a ir, se va a quedar un año y medio, casi dos. Después va a ir a Buenos Aires, porque ya se da cuenta que el país se está gestando en Buenos Aires. Y va a fundar una congregación que todavía existe. Bueno, ella va a organizar las tantas de ejercicios de 7 días. De 7 días. Uno cuesta hacer, ¿cuánto? 4 días de ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, fíjense lo que llega a hacer esta mujer en Córdoba. Lo que habían hecho, perdón, los jesuitas, un relato de 1767 en Córdoba. Llegada la Pascua de Resurrección, sale el padre prefecto de la congregación de los españoles por las casas principales y a todos los invita a los ejercicios: al gobernador, al teniente, a los capitanes, a los católicos, canónigos, eclesiásticos, mercaderes, españoles. Se hacen listas, entran no solo de la ciudad, sino de la campaña, vienen galopando 20, 30, 40 leguas. Esto es la época de los jesuitas, 20, 30, 40 leguas a caballo. Siguen las 2 semanas de los indios, ejercicios para los negros, esclavos, libres, mulatos, mestizos, todos. Lo que más me enternecía, cuenta este testigo, y que apenas puedo referir sin lágrimas al acordarme de ellos, es lo que me sucedía todos los años. Venían los papás y las mamás con sus hijas, otras veces las mujeres casadas o viudas, y me decían: padre, he hecho 30, 40 leguas para hacer los ejercicios. Por Dios, no me deje afuera. He dejado a mis hijitos al cuidado de una vecina para lograr estos santos ejercicios, que quizás sean los últimos de mi vida. Padre, no. Me he dejado mi chacrita, mis animalitos, solo por venir a esto. Esto es lo que lograron los jesuitas, para que vean la Argentina que hemos perdido, en cierto sentido. Bueno, todo esto resucita a la madre Antula, Antonia de Paz, y ya hasta diría hizo más que los jesuitas. Ella buscaba colaboradores, venía caminando, ¿eh? En esta ciudad de Córdoba, estoy hablando ahora cuando la madre Antula continúa la obra de los jesuitas después de la expulsión. En la ciudad de Córdoba se han dado los ejercicios durante 14 semanas y en cada semana ha habido más de 200 personas. Córdoba tenía 10.000 habitantes. Y alguna vez 300 personas, sin que gracias a Dios haya habido jamás confusión ni se haya sufrido molestia en las habitaciones o por víveres, a pesar de que todos los gastos se hayan cubierto con limosna, pues la providencia nos ha provisto de tal suerte que incluso con lo que sobró hemos podido ayudar a los pobres y a los presos. En Buenos Aires, la madre Antula va para allá y se calcula que hicieron ejercicios alrededor de 70.000 personas. Muere 1799 la madre. O sea, una obra gigantesca, una santa mujer, milagros en vida, etc. Bueno, tema aparte, extraordinario. Eso es lo que resucita el cura Brochero. Se pone a hacer los ejercicios. El primero lleva ejercitantes a Córdoba. Lleva de tandas de hasta 200 personas, tenían 3 días de caballo. Así que tenía que rejuntarlos en la sierra, en la parroquia, una extensión muy grande, llevarlos a Córdoba, cruzar las altas cumbres, las sierras, hacer los ejercicios de 7 días y volver, era mucho tiempo. Entonces, lo que hacen estas tandas, le proponen al cura, ¿por qué no hacemos una casa de ejercicio? Es más fácil traer un predicador que llevar 200 personas, obvio. Si ustedes me ayudan, bueno, y así se pusieron a hacer la casa de ejercicios. 1875 se pone la piedra fundamental. Es una fecha clave. Es la fecha en que entran los salesianos en la Argentina que van a evangelizar el sur. 1875, la piedra fundamental. 1875, comienzan casi una avalancha hasta final del 80, las leyes laicas, laicistas, más duras que va a tener el país, ¿eh? Hay como una doble historia, digamos. Bueno, acá el tema, dos palabras de Guayama, famoso santo Guayama. Si ustedes leen la crónica de la época, era un asesino, un asaltante, un delincuente, un bárbaro, un salvaje. Le habían puesto preso a la cabeza. Sarmiento implementó el sistema Lynch, la ley Lynch, Estados Unidos, de ponerle preso a la cabeza a un tipo. Claro, que necesita plata, es fenómeno. Ya viene el hinchar. Bueno, le ponen precio a la cabeza de Guayama. Cuando veo el precio, 100.000 pesos en esa época, más o menos, quise hacer una comparación, es difícil hacerlo, pero era 5.000 dólares más o menos. Bueno, Guayama, ¿qué quiere? Que vaya a vivir a su casa. Se esconde y vive en monte, en los montes. Él era, había estado con Facundo Quiroga, oficial, se había destacado, después había estado junto con el Chacho, era uno de los oficiales mejores del Chacho Peñalosa. No era un asaltante, un asesino. Las condiciones de la posguerra, cuando terminó ya 16 años batallón, dice, él no podía volver a su casa porque tenía preso su cabeza. Era un hombre, un líder, un caudillo. Cuando ustedes ven las, yo no sé, son pinturas que son de él, pero bueno, en el 78, pero refleja un bien acreditado medio indiado. Se entera de este caudillo que tiene mucha gente en el monte. Entonces el cura Brochero lo va a ir a ver. 1877 va a inaugurar la Casa de Ejercicios. Y dice, sería un golpe extraordinario si lo traigo a Guayana. Hace contactos con él, porque vivía escondido, era obvio. Bueno, hasta que al final Guayama confía en el cura, porque él temía siempre que lo denunciara y lo ejecutara. Bueno, lo va a ver el cura y dice, yo tengo pena de muerte. He pedido indulto y no me lo quieren dar, así que tengo un contacto con un diputado nacional, etc. No me quieren dar el indulto. Bueno, yo se lo voy a conseguir. Va a intentar el cura Brochero, que tenía buenos contactos con sus compañeros de universidad, Juárez Hermann sobre todo, y hace el pedido de indulto. Él le dice que va a ir, y es más, va a ir él con 300 hombres, le pidió entrar a la casa de ejercicio. Perdón, el cura Brochero, viene Guayama con 300. Así que no era un loco suelto que andaba escondiéndose. Bueno, mientras llega la fecha para la inauguración de la Casa de Ejercicio, va a venir Guayama con sus 300, Guayama con esa solicitud de indulto que tiene el cura Brochero, que no se le han dado todavía, sale a la luz. Él hacía changuitas para poder sobrevivir. Bueno, y una vez estaba haciendo un arreglo por una changa de un traslado de ganado, rodea la casa donde estaba, no se sabe si fue casualidad, que le hicieron una trampa, lo meten preso, y después dicen que en la cárcel quiso organizar un motín y lo matan, sin juicio, sin nada. Así muere Guayama. Cuando se entera el cura Brochero, dice que estuvo encerrado 3 días, lloraba y no se perdonaba, ¿no? Cuando lo toman preso, Guayama le manda un chasque a Brochero que llega en 3 días, se hace como 300 kilómetros, ayúdenme porque me van a matar. Y el cura Brochero empieza a buscar todos los contactos, él sabía que lo mataron y no mataron. Bueno, se entrevistó 2 veces con Guayama. Muy interesante, dice, es un buen hombre. La gente de él me dio plata para hacer la casa de ejercicios, ni se la pedí yo, porque era gente que vivía en el monte. Y dice, yo le voy a conseguir el indulto y que le den grado militar y que le den un sueldo de militar, para que no tenga que estar, porque había abandonado su trabajo habitual. Y Guayama dice, no quiero, llevo 16 años con esta pistola y este facón en la cintura para defender mi vida. Mi trabajo es de campo. Y es más, tengo una deuda y quiero pagarla. Fíjense lo que habla de Guayama. Y Brochero, yo le consigo plata para pagar la deuda. Bueno, este era Guayama. Después Brochero va a hacer una especie de semblanza de Guayama. Realmente era un auténtico de estos federales derrotados que ya no tenía lugar en el país. Es el Martín Sierra que encontró un cura, que fue Brochero. La Argentina necesita un Brochero, esa Argentina criolla, que lo rescate, que lo entienda, que sepa valorar. Bueno, es realmente impresionante, los retiros eran de 7 días, el cura tenía una metodología especial, conocía a la gente. Nuestro criollo tiene cualidades, tiene defectos, un poco tranquilo, vago. Bueno, entonces el cura que lo conocía bien le allanaba todo, él iba siempre adelante. Bueno, visitaba rancho por rancho, pues no tenía otro medio. Días y días instalado en la casa para convencerlo, le llenaba el camino. Bueno, y así tenía que ser las invitaciones, después pasar a recogerlos uno por uno y él iba adelante. Tenía distintas, era muy pícaro. Por ejemplo, dice, bueno, vamos confesados. Venga, los confesaba y le ponía penitencia que vayan adelante, porque si iban atrás se le volvían. Bueno, tenía un montón de picardías de esas. No se desconocía las trampas, los bueno. Bueno, hace la casa ejercicio, la inauguró en 1877, la famosa casa que todavía está, precariamente, pero inauguró con lo que podía. Van a ver la lista de. En del 77 se inaugura, al 88 se dieron 64 tantas con 22.600 ejercitantes. 22.600, el curato de él tenía 10.000 habitantes. O sea, lo lógico era que lo hicieron todos los años. Iba la mujer, después iban los varones. Bueno, durante el primer año se hicieron tan de 200, 300 hasta 700 personas. Claro, ¿dónde las metían? Había un cuadro, bueno, como el criollo, se pone la montura y ahí se acuestan. Y bueno, se ponía un fuego grande en el centro y calentaban, tomaban mate, pero 7 días y se hacían estrictamente ignacianos, en silencio. Bueno, entre otras cosas, había disciplina, por ejemplo, las penitencias, y el cura se ponía adelante. Y se descubrían el lomo y con los hombres con el rebenque del caballo, todos tienen su, nunca se han creído sin un rebenque, y se azotaban y el cura se ponía delante. Y cuando había algún gaucho medio duro, él llamaba a los más de confianza y se quedaban fuera de hora haciendo oraciones y penitencias por la conversión de esta gente. Bueno. Fíjense, un texto del diario de Córdoba, que no eran clericales, sino al revés, ¿no? El eco de Córdoba, dice de cuando llevaba tantas a Córdoba. Ayer se notaba un movimiento extraordinario en la calle 9 de Julio, en la cuadra en que está la casa municipal. Los carros del tráfico y el gentío obstruían completamente el tránsito. ¿Qué pasaba? La gente se agolpaba más y más, y frente mismo de la puerta de entrada de la municipalidad quedaba como clavada. Con gran trabajo pudimos penetrar entre la turba y nos dimos cuenta de lo que pasaba. Salían 500 ejercitantes que se habían clausurado durante 9 días a hacer penitencia. Está mal dicho, pero bueno. La mayor parte eran vecinos de los departamentos de campaña tras la sierra. El señor cura Brochero, según sabemos, ha traído a su feligresía a más de 200 de esos hombres cuando llevaba a Córdoba. Los efectos, una crónica de un diario masónico de la época, de Córdoba, un diario masónico, llamada La Carcajada. El cura Brochero está haciendo prodigios con motivo de los ejercicios espirituales que hace tomar a todo ese paisanaje duro y redomón. Aquella gente está como una seda, los robos han cesado, las troperías han minorado, las malas vidas se han disminuido y por fin Pocho, que es una de las ciudades principales allá, está completamente distinto de lo que era. Allá la gente no piensa sino en la vida eterna y en practicar las buenas obras. Bueno, no creo que es tanto así. Lo dice un... No piensa más que en la vida eterna, pensará en algún asadito, en un partido de truco también. Bueno, y en las buenas obras para obtenerla. A tal extremo que a pesar de la pobreza que reina en todas partes, allí se han recolectado algunos miles para edificar una casa de ejercicio. Esto después de las primeras tandas de Córdoba. Otro diario. Es admirable oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares, pues más de una vez me ha señalado a 2 o 3 bandidos reconocidos. Estos los bandidos reconocidos hay que entender. Está mal dicho, no era eso. Reformados y entregados, mi cuerpo y alma al trabajo. El licor ya no es negocio en ese pueblo. Tampoco creo que sea. Que se está formando. Que es un pueblito chiquito, ¿no? Es una felicidad para un pueblo que nazca y se levante desde su cuna con costumbres tan morales. Bueno, cuando va a fundar la casa Castillo, pone la piedra fundamental, famosa la frase cura Brochero, pone la piedra fundamental y dijo esa, te fregaste diablo, te jodiste diablo, y distinta. Esa es la mala palabra de cura Brochero. Bueno, o y le pidieron explicación. Dice, no, con esta piedra le quebré el espinazo al diablo. Bueno, un padre jesuita comenta, un jesuita experimentado de lo que habían vuelto. Lo cual, visto con nuestros padres que allí habían ido a dar ejercicios, les recordó el fervor de los nuevos cristianos en nuestras amadas reducciones de guaraníes del Paraguay. Y no pudieron menos de unirse a la numerosa y heterogénea tropa de trabajadores, presidido por el cura, encargar los hombres, etc., en construir esa nueva casa de ejercicio. Y dice, los efectos que yo he visto en estos ejercicios del cura Brochero, no lo he visto hecho por nosotros, los jesuitas, en ninguna parte del mundo. Dicho por un sacerdote jesuita. Bueno, algunas de las crónicas de los frutos de los ejercicios. Desde aquel entonces, los principios de Córdoba, desde aquel entonces la población comenzó a elevar su sentido moral. La policía disminuyó sus pesquisas en los bosques, las cárceles a vaciarse, y aquellos habitantes que habían vivido tanto tiempo en medio de las montoneras del Chaco y de Guayama, de quienes habían aprendido sus hábitos vandálicos de robo y de matanza, fíjense, para ubicarnos en la época, el lenguaje, suavizado sus costumbres, tomado amor al trabajo, después de una larga vida de holgazanería. Hasta el momento actual en que la policía no tiene rol, en que la policía no tiene rol porque no hay crímenes, en que la cárcel de campaña permanece desierta de malhechores y en que uno puede recorrer los caminos más apartados en la plena seguridad de que nadie se atreverá a faltarle ni de palabra. En una de mis cartas anteriores he dicho que me he perdido algunas veces yendo completamente solo y desarmado, dice el periodista de este diario, ¿no? De los principios. Y he vagado por los bosques que he llegado al primer rancho que he encontrado en busca de una guía y siempre he encontrado a gente respetuosa. Sus malos hábitos, si los malos hábitos que daban a estas poblaciones, las antiguas montoneras, se agrega la incomunicación en que viven del mundo civilizado por la aspereza y extensión de los caminos, se verá cuántos beneficios ha difundido en estos lugares olvidados y casi ignorados. La casa de ejercicios. Un sacerdote de Buenos Aires que visita la zona por razones de las aguas termales. Aquí no se oye hablar, escribe este sacerdote a otro, ¿no? Aquí no se oye hablar de robo ni de muerte, conservándose la moral y la pureza de costumbres a una altura muy superior. Nosotros hemos podido palpar la delicadeza con que proceden en las ventas, devolviendo hasta el último centavo si por equivocación se les da de más. Y no se crea que esta gente está en completa ignorancia, casi todos saben leer ya. Todos los días estamos confesando gente, hombres y mujeres. Él fue a curarse, ¿no? Y es un encanto el ver con qué facilidad y claridad lo hacen. Las misas en los días de trabajo son bastante concurridas. Y los días de fiesta no basta la capilla y la calle se llena de hombres que de cuatro o cinco en fondo, frente a la puerta, oyen la misa con un recogimiento edificante. Un diputado nacional, Figueroa, intercediendo por una obra que pidió el cura, dinero para las obras, dice, es un hombre que da, es un hombre que a dos departamentos que eran guaridas de bandidos y de asesinos, y que ningún viajero se atrevía a cruzar, los han convertido hasta el punto de ser hoy los departamentos en donde se encuentra la gente más honrada. Personas que se sientan en esta cámara han pedido alguna cosa por el camino y el cura Brochero les ha dicho, pierdan ustedes cuidado. A los 2 días se ha presentado al cura un paisano diciéndole, aquí traigo esto que he encontrado que lo habían perdido. Eso ha hecho ese hombre, ha convertido a bandidos y asesinos en hombres virtuosos y trabajadores. Repito, no eran bandidos ni asesinos, sino ¿por qué recuperó? No es fácil llevar a una persona que ha sido toda su vida un bandido, un asesino, un ejercicio, no lo lleva. Cualquier cura, nosotros lo sabemos. Este hombre tenía un fondo cristiano. Por eso lo que hizo el cura es revitalizar, redescubrir esas raíces cristianas, y por eso eso es lo que fueron siempre. Estos conceptos tan peyorativos son injustos. Y si algunas miserias con la guerra nacen, porque es inevitable, sale lo peor de dentro de uno, esas con un buen fondo adquirido en varias generaciones, que es lo que heredó el cura, y eso no hay que perderlo de vista, eso reaparece con una fuerza, y es lo que no entienden los liberales, los diarios, con todo esto. Bueno, el cura piensa, era un hombre que pensaba en proyección. Él dice, estoy yo, pero de acá me voy a ir. Y esto hay que asegurar la obra. Y hay que asegurar la familia. Y la familia está muy dispersa. Entonces tengo que educar a las mujeres, que son como el alma del hogar. Bueno, entonces va a fundar un colegio. Y va a traer una congregación religiosa, fundada recientemente en Córdoba, las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, fundada por un jesuita y uno que fue profesor de él. Él la conocía muy bien, a ese instituto, así que lo va a traer. Va a ser la primera fundación que van a hacer las esclavas ahí. Su carisma era justamente organizar los retiros espirituales. De manera que redondea la obra. La casa de ejercicios ahora trae a las hermanas para que atiendan los ejercicios y hagan un colegio. Y ese colegio existe y funciona hoy. Que tenía chicas internas, las que vivían muy lejos, y las de la zona iban y venían en las tardes, ¿no? Después va a planear más. Él dice, tengo que pensar en varones para que atiendan a las religiosas, prediquen los ejercicios y no tener que estar buscando un cura cada vez que tengo que dar tandas. No va a conseguir jesuitas, va a intentar con los claretianos, en fin, va a ser una de las batallas más duras y más tristes de él, porque no logra perpetuar un instituto masculino por mezquindad de su mano, se puede decir. Bueno, esta es la gran obra del cura. Él está en una parroquia, después, donde ha hecho la casa de ejercicio, se llama hoy cura Brochero, se llama Villa del Tránsito, o sea, la Asunción de María, ahí se hace parroquia y va él de párroco, termina. Cuando, en el 1898, él dice, yo ya estoy terminado. Y cuenta una fábula de San Maniego, de un viejo perro, cazador de jabalíes, que el dueño lo manda a cazar jabalíes y ya no los agarra. Y dice, ya no sirvo más, Mustafa, que es un perro. Entonces cuenta esa fábula de San Maniego, y dice, estoy como el perro Mustafa, ya no sirvo para cazar jabalíes. Y mi dueño me manda y ya no, los jabalíes me la ganan. No. Bueno, le cuenta eso muy gracioso a la carta, y dice, me tengo que retirar. Y renuncia, y lo nombran canónigo. Era un cargo en la catedral, que tenían que ponerse unos ornamentos especiales, cantar las horas del oficio, etc., en la catedral. Aprovecha para misionar la cárcel, aprovecha para misionar Tucumán, misionó por allí, etc. La verdad es que no se encuentra en Córdoba, por más que cuando predica Brochero todo el mundo va. Hasta que al final un día entrega esos ornamentos especiales que le ponen, la museta, etc. Y dice, tomen, estos aperos no son para esta mula ni este corral. Así que entrega eso y dice, me voy, acá no sirvo. Bueno, vuelve al tránsito, 1902 a 1908, y ya empiezan a aparecer los signos que después van a dudar los médicos, pero parece que era lepra. No siente las manos, insensibilidad, empieza a perder la vista, se le caen los dientes. Bueno, se precipita, entonces ahí sí que tiene que renunciar definitivamente al curato. Pero piensa irse a vivir con su familia. Pero, ¿qué pasa? Él tuvo un sueño diciendo como que sus últimos años tenía que ir a pasarlos a... tenía que expiar por sus pecados y su última enfermedad ofrecerla por la salvación de las almas, que era su gran obsesión. Por eso vuelve al tránsito y ya no como sacerdote, sino vivir en la casa de su hermana, que se conserva todo intacto, que es el lugar donde murió. Yo alcancé a hablar de seminarista con una chica que entonces tenía 14 años, ya cuando yo la vi tenía 80 y pico, que era la que les llevaba la comida. Era terror la lepra. porque era contagiosa y bueno, producía todos estos efectos imparables. Y terrible porque era una muerte en vida, ¿no? Así que me contaba, le dejamos la comida, después la retiramos, la tomamos con un repasador, se hervía todo, etcétera, pero ya no, dice el cura, cuenta en las últimas cartas, todos me escapan, hasta las moscas, dice, hasta las familias más queridas, me escapan porque tienen terror al contagio. Todo lo compadecen, y sin embargo, dice, no, esta es una gracia de Dios más grande que he recibido para poder ofrecerla por mis queridos feligreses. Bueno, ya está en sus últimas enfermedades, ya no me veo ni las manos, dice, no distingo la luz del día ni de la noche. Va a escribir esta carta muy linda un compañero de él que era obispo de Santiago del Estero, Juan Martín Llanes. ¿Te acordás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser tan enérgico siempre como el caballo Cheche que se murió galopando? Se ve que es una historia que yo la verdad que no conozco. Caballo Cheche es un pelaje, es un tordillo con pintas. Que yo quería ser como ese caballo que murió galopando, pero jamás tuve presente que Dios nuestro Señor es y era quien vivifica y mortifica, y da las energías físicas y morales y quien las quita. Pues bien, le dice a su amigo, yo ya estoy ciego, casi a remate, apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni las manos. Además estoy casi sin tacto desde los codos hasta la punta de los dedos y de la rodilla hasta los pies. Y así otra persona me tiene que vestir o prenderme la ropa. La misa la digo de memoria y es aquella de la Virgen. Para partir la hostia consagrada y para poner en medio el corporal la lijuela cuadrada, llamo a mi ayudante para que me indique la forma y que para que la tome bien y la parta donde está señalado. Y que la escuela cuadrada esté en el centro, etc. Bueno, ya ves el estado a que ha quedado el Cheche, el enérgico y el brioso. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor, en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar por fin orar por los hombres del pasado, del presente y los que han de venir. No ha hecho así contigo Dios nuestro Señor, que te ha cargado con el enorme peso de la mitra hasta que te saque de este mundo, porque te ha considerado más hombre que yo, por no decirte en tu cara que has sido y sos más virtuoso que yo. Me ha movido a escribirte tal cual esta carta, porque tres veces he soñado que he estado en funciones religiosas junto contigo, y también porque el 4 del entrante entramos en los 47 años en que nos eligió Dios para príncipe de su corte. De lo cual le doy siempre gracias a Dios. Y no dejo ni dejaré aquellas cortitas oraciones que he hecho a Dios a fin de que nos veamos juntos en el grupo de los apóstoles en la metrópolis celestial. Fue una de sus últimas cartas. Acierta pasar por el lugar un sacerdote que lo quería mucho, joven, y le da la última confesión. Y estaba consciente. Veía que se moría, la última misa había tenido un vómito de sangre, no pudo terminarla. Me cupo la triste satisfacción de ser el confidente del benemérito enfermo y administrarle los sacramentos que recibió con entereza cristiana y resignación ejemplar y con piedad propia y virtuosa del sacerdote. Su adiós al mundo que iba a abandonar y el saludo al nuevo mundo de innegables y eternos encantos que se presentaba radiante de luz ante su alma. Fue formulada en los siguientes términos, al levantar yo ante sus ojos la blanca hostia como mensajero de la felicidad de paz. Esta es la despedida, me dijo. Se celebró misa en la pieza, proponiéndole hacer entrever en la eternidad la perdurable recompensa que Dios deparaba a su vida consagrada a la gloria divina y a la salvación de las almas, le dije que en el cielo le esperaban las innumerables almas que él había salvado en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Y en el desempeño de su cargo parroquial en la casa de ejercicios, a lo que él me contestó con acento firme: sí, porque los papeles están rotos. Le pregunté yo a qué se refería el documento contra la humanidad del cual dijo, preguntándole yo si se refería al documento contra la humanidad del cual dijo San Pablo que había sido triturado en la cruz. Pero me contestó: no solo eso, también los documentos personales de mis cuentas. Porque si alguna parte hubiera tenido el diablo, el documento está roto. Y de boca nadie cobra. Le dio la unción. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace? Dice, aquí ando desgranando rosarios. Se conserva la silla donde estaba ahora solito, porque ya nadie lo visitaba. ¿Qué está haciendo? Le preguntó. Entonces dice, aquí ando desgranando rosarios. Dice que yo permanecía a su lado, secándole la transpiración. Me pedía el rosario y el breviario. Y no cesaba de repetir la ejaculatoria. Jesús, José y María, sed la salvación del alma mía. Como llegó la hora de comer, me llamaron para que tomara algo. Se quedó un niño con él cuidándolo un momento. Al ratito llegó el niño corriendo diciendo, el padre Brochero se ha dormido. Dio un ronquido y se ha dormido. Fueron a ver y acababa de morir, el 24 de enero de 1914. Bueno, ya me he demorado excesivamente. Le cuento algunas anécdotas, pero que reflejen. Más de la. Hay anécdotas graciosas que las dejo de lado, para anécdotas un poquito más profundas, ¿no? Sentido de la providencia. Estaba haciendo la casa de ejercicio, tenía 200 personas trabajando, había que cambiar animales. Lo llaman por un enfermo, a caballo, 4 o 5 horas. Él se encargaba de todo, tenía que conseguir la comida, bueno, no había nada para comer, pónganle en las 8 o 9 de la mañana, no hay tiempo de ir a buscar, porque le urgía, bueno, agarró la mula y se fue. Y le dijo, bueno, ayúdame, mandame. Bueno, vuelve, preocupado porque toda la gente iba a almorzar, comer. Vuelve y cómo le fue con él, me tuve que ir con urgencia y dice, ah, muchas gracias por la ternera, la vaquillona que nos mandó. ¿Cómo el asunto? Sí, usted cuando apenas se fue, llegó un vecino que nadie conoce y dijo, acá el cura me pidió un animal para carnear, para comer a toda la gente que está trabajando, así que aquí se las traigo, carne ya. Nadie, el cura nunca habló con nadie. Salió encomendándole a Dios la obra. Nunca nadie, los paisanos se conocen todas las obras. Nunca nadie supo quién era. Bueno. Otro caso. Cuando llueve en las sierras, los ríos crecen mucho y son muy peligrosos. Le habían avisado que había una señora enferma muy grave en el otro lado del río, el Panaolva. Entonces, y bueno, no bajaba el río, te lo cuento un tipo que lo vio desde una loma. ¿Qué hizo el cura? Sacó la sotana, siempre le envuelven los trillos a los animales, a los mulares sobre todo, para que se queden quietitos, le envuelven, le bajan las orejas y le tapan los ojos con el poncho, siempre. Entonces el bicho se queda así, se queda como quietito. Bueno, le dice que le puso, no sé cómo se lo habrá puesto, la sotana le envolvió en la cabeza del animal, puso los óleos arriba de la montura y lo metió en el agua, le dio un chicotazo al mular y se largó a nadar. Y él se agarró de la cola, que es como cruzan nadando los, ¿no? Acá los entrellanos, que saben cómo se cruzan los ríos con el caballo. Bueno, cruzó el río y bueno, los ríos crecidos traen madera, son peligrosos. Y bueno, cruzó al otro lado, atendió a la señora, le dijeron, pero usted, ¿por qué no esperó que bajara el río? Y si no, doña no sé cuánto, estaba muy grave y ya iba a dejar que el diablo me robara el agua. Pero padre, dice, usted se podría haber muerto, se podría haber ahogado, nadie se muerto. Sí, eso pensé yo en la mitad del río, dice. Que no saldría, acá no saldría. Otro caso de, bueno, cuento casos sueltos de sus gestos, de cómo conseguía una pastoral muy original. Él entendía tanto nuestro pueblo. Entonces, vieron que hay gente que se acerca a la iglesia, bueno, pero hay gente que por razones hasta humanas, sociales, no se acerca porque se siente, yo uso una palabra que no me gusta, discriminado. Como que lo ven mal, yo no soy de grupo, de amigo, de nivel social, a veces por razones tontas, bueno, hay gente que no se acerca. El cura, cuando había uno de estos tipos, que por distintas razones humanas, o por pudor, o timidez, o lo que sea, Le mandaron una carta y dice, la gente es muy hospitalaria en el campo. Dice, no me recibiría usted, voy a pasar unos 3 o 4 días con usted. No me recibe, sí, contentísimo. Bueno, invita a todos sus amigos. Claro, él sabía que estos tipos tienen sus amigos y son iguales que ellos. Entonces, me los junta a todos. Le caí ahí, se instalaba en la casa, le celebraba misa, les daba largos sermones de la misa. Así que después terminaba confesándolo e invitándolo a los ejercicios, la de siempre, ¿no? Bueno, otro caso, el gaucho seco, otro personaje tipo Guayama. Tiene como 6 o 7 Guayamas un poquito menos líderes y caudillos. El famoso gaucho seco. También temible, yo no sé bien quién era, pero estos tipos que andaban vivían en el monte, medio en guaridas, escapándole a la justicia los nuevos gobernantes de la provincia y del país. Y se habían hecho gaucho matrero, como se hace Martín Fierro. Por eso es muy importante Martín Fierro para entender ese goce de las dos Argentinas. Bueno, esto es Martín Fierro en vivo. Acuérdense que Hernández escribe la primera vida de Chacho, ¿no? Bueno, va a verlo el gaucho seco y llega y el tipo está tirado en el recado, no, ni siquiera lo saluda con reverencia. Cura Brochera, muy entrador, enseguida lo saluda. Bueno, ¿a qué viene? Vengo a invitarlo a los ejercicios. ¿Pero por qué? Etcétera. No, no está relatada las palabras exactas que le dijo, ¿no? Pero dice que fue muy duro, soez, y digámoslo en términos elegantes, duro, soez y hasta blasfemo. El cura, que no se le achicaba a nadie, salía a llevar un crucifijo en la cintura, sacó el crucifijo y dice, a ver, decile todo lo que me decía a mí, decile a este. No. Bueno, se amasó, lo llevó a ejercicio, fue con 10 o 15 tipos, y le pidió el año que viene, ¿puedo traer más gente? Una persona que es capaz de hacer eso, repito, muestra lo que hay en nuestra vieja Argentina, y yo digo vieja y de siempre. Hay raíces sanas todavía en América, a pesar de que hemos perdido tanto, hemos procedido tanto, etc. Pero esa es la raíz nuestra de generaciones y generaciones, y creo que todavía está. Otro caso. En los ejercicios se había convertido una mujer que había ido que vivía en concubinato porque no quería casarse el compañero. Así que lo dejó. Quedó enojado con el cura. Bueno, un día lo llaman al cura, venga a atender a un enfermo, se está muriendo. Bueno, el cura ni dudaba, dejaba todo y se iba. Uno lo acompaña, porque en el monte uno, para encontrar un rancho, hay que ser muy maquiano, conocedor. Se va. Lo acompañan hasta el lugar, llegan de noche casi, y hay una velita prendida, y dice, bueno, el enfermo está ahí en el rancho, y una velita prendida está en la cama. Entra el cura solo, y a los minutos sale y dice, amigo, ¿cómo no me avisó antes? Ya se murió. Entonces queda helado. ¿Cómo se murió? Van a ver si estaba muerto. El tipo quedó muy tocado, y al final le confiesa al cura, en realidad era una trampa. Tenía un cuchillo, un puñal en la mano. Cuando entró el cura solo, le dieron una puñalada. Y cuando entró el cura, el hombre había muerto. El compañero, el cómplice, el vaqueano, el cómplice, se queda helado, le confiesa al cura arrepentido de lo que habían tramado, y bueno, el cura Brochero cuenta que vuelve, y cuenta, te lo cuenta la familia donde se aloja, devolviendo, ya era tarde, una familia donde se queda, dice que lo sentía caminar el cura toda la noche en la pieza, pensando en qué misterio, ¿no?, lo que había pasado. Bueno, otra anécdota y termino yo. Esto es demasiado. Bueno, el jefe político que tenía sus ínfulas, un día el cura va por no sé qué y el jefe discute con él y discute en duro, feo. Bueno, el cura se va, enojado. Al rato vuelve y se pone de rodillas delante del hombre y dice, discúlpeme, un cura no puede hablar así, no puede discutir así, ni puede haber enojo entre cristianos, te he bautizado cristiano, si yo también, bueno, no puede, así que se pone de rodillas y dice, perdóneme. Y el otro se queda, jefe político, se queda asolado, lo mira el cura, dice, no, por favor, el cura se va a arrodillar delante de mí, levántese, no sé cuánto. Bueno, después fueron grandes amigos, grandes amigos, gran colaborador del cura después en la casa que se hizo, hizo ejercicios espirituales muchas veces y fue muchas veces a la casa. Bueno, un milagro que cuenta en vida de él, estaba una mujer muy grave, y lo llaman al cura para que le vaya a dar los sacramentos. Y dice, no, a ver, espéreme afuera. Estaba la hija llorando ya en ese lugar. Y la medicina de la época no había mucho para hacerle. Entonces, pero cuentan las hijas que miraban por la ventana. El cura la sacó. Dice que el cura rezaba, daba vueltas por la pieza, pidiéndole a Dios. Entonces dice, bueno, doña Alicia, no sé cuánto se llamaba. Alicia, creo que. Levántese, usted que me hacía empanadas tan ricas y esos guisos, así que vamos, levántese en nombre de Dios, yo le digo que se levante, estaba en coma. La mujer abrió los ojos y se levantó. Milagro, no milagro, lo cuentan las hijas, y después vivió muchos años, vivió desde aquí. Y le cuentan todos esos detalles, las hijas lo estaban viendo y escuchando. Bueno, ahora sí termino con esta frase de un diario de Buenos Aires, cuando muere el cura. La figura más popular y prestigiosa del clero nacional de esa provincia, está escribiendo en Buenos Aires, y acaso del de toda la República ha muerto. Sacerdote de clara inteligencia, acendrada virtud, ejemplar celo apostólico, infatigable actividad, ganó el respeto, el cariño y la admiración de cuantos le conocieron, reconociendo en él el prototipo del pastor de almas, tal cual lo hemos visto retratado en otras épocas y en otros medios, en las más admirables y ejemplificadoras páginas de la literatura cristiana.